passes, each one she passes goes. Ahora sí, hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Día jueves, ya, son las 16 horas con 29 minutos y acá en la ciudad de Concepción estamos en un día nublado, aproximadamente estamos con mínimo de 12 y máximo de 16 grados Celsius. Vamos a comenzar, nos vamos a ir de lleno con actividades muy importantes para los alumnos sebastianos, así que le doy la bienvenida a don Fabián Aranda, ¿quién nos va a interiorizar en todo lo que está pasando acá en la atmósfera sebastiana de la USS? Don Fabián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. Gracias por la presentación. Me gustó tu presentación animosa. De nada, de nada. Es buena. Bueno, básicamente este espacio que les voy a contar y les voy a comentar un poco de las actividades de los estudiantes universitarios y actividades que se realizan para ellos y tanto también para que puedan trabajar y ganarse unos pesitos, porque todos sabemos que las luquitas nunca están de más. ¿Cierto? Sí. Bueno, les voy a comentar primeramente sobre lo que es interescolares. Interescolares, se ha hecho mucha difusión dentro de la universidad. ¿Eso pero empezó el año pasado, si no me equivoco, acá claro, en la universidad? Claro, el año pasado comenzó con varias actividades como son fútbol, varones, damas, básquetbol y otra serie de ramas más. Pero este año se ampliaron más las ramas de las actividades para los alumnos de cuarto medio. Bueno, te voy a contar básicamente qué es lo que es. Los campeonatos interescolares son de carácter artístico, deportivo y cultural y van dirigidos básicamente a los alumnos de enseñanza media, pertenecientes a establecimientos públicos, privados y de toda la región del Biobío, no solamente de Concepción. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, en deporte? ¿Qué es lo que se podemos poner ahí después en la sección cultural? Claro, mira, por ejemplo, en la sección deporte, los alumnos de cuarto medio tienen baby fútbol, tanto masculino como femenino. También tienen atletismo, tienen básquetbol, femenino, masculino también. Así ya, que actividades deportivas no les van a faltar. En lo cultural tenemos cortometrajes, ¿cachai? O sea, donde los alumnos hagan sus propios cortos y sus propios videos y los suben y participan por un gran premio. Ah, qué buena, fomentar entonces el arte de lo audiovisual. Claro, también. Y dentro de lo que es también cultural y artístico tenemos debates, tenemos coros, tenemos... Ah, y lo más fundamental, que lo que más siempre atrae a los alumnos son las bandas de rock. Ah, el año pasado cerca de 80 bandas 80 se dieron bandas cita acá en la Universidad de San Sebastián. Y ahora que me decías que también había... Claro, ahora también hay bandas de rock y también se van a incluir una serie más de actividades, pero eso van a ser sorpresa porque van a ser como, entre comillas, actividades... como te acuerdas esta... la típica... ¿cómo es que... ¿cómo te puedo decir? Misión Imposible. Ah, la Misión como Imposible. La típica Misión Imposible. Típico del colegio. Típico del colegio, cuando los alumnos estén todos reunidos acá, se va a decir cuál va a ser la Misión Imposible de estos estudiantes y quienes la realicen en conjunto, tanto de toda la actividad y de todas las ramas que estén participando por colegio, la realicen con una mejor caracterización, van a hallar un pequeño incentivo. ¡Qué buena! Bueno, también ahora vamos a lo importante para nuestro alumno de la San Sebastián. Como todos somos sebastianos, lo importante es el trabajo y las luquitas. Sí. ¿Cierto? Bueno, para estos interescolares se necesitan estudiantes para trabajar. Oye, entonces, atentos, sacar lápiz y papel, piedra y cincel si la edad lo amerita, porque hay que anotar algunos datitos freak que lo va a decir inmediatamente don Fabián Aranda. Siempre bueno unos pesitos, a ver qué tenemos por ahí. Claro, por ejemplo, para trabajar en los trabajos interescolares tienes que mandar un correo a interescolar@uss.cl. Aquí tú envías tu correo, tu disponibilidad de horario y tu carrera. Bueno, todo eso tiene que ir incluido en tu currículum. Y después te van a llamar. Así que si quieres participar y ganar un par de luquitas, tienes que enviar tu correo, y te lo repito, a interescolar@uss.cl. Lamentablemente, los interescolares no incluyen colación. ¿Para el staff? Para el staff. No incluye colación ni almuerzo, así que ustedes tienen que hacer sus pequeñas sopitas de pollo. Pero sí van a haber muchas cosas para vender, ¿ya? Pero todo esto es pagado por horas. Así que... y la paga es bien buena, te voy a decir. Yo trabajé el año pasado en estudios interescolares y es bien buena la paga. Más o menos para que los amigos que están en sintonía de UCS en Onda se hagan una idea, ¿cuánto se estaría pagando por hora trabajada? Mira, aproximadamente más de 1.500 pesos por hora. ¿Por hora? Por hora. Muy buena hora. Si tú sacas la cuenta, o quizás entre 1.000 y 1.500 pesos por hora, si tú sacas la cuenta, trabajas... Redondemos en 1.500. Ya, dejémoslo en 1.500. A 2 horas y hay 3.000. Claro. Tienes la entrada de la disco. Claro, ya tienes la entrada de la disco, y a 3.000 más, ni para comprar algo otro de la disco. Ya. ¿Ves? Así que, esos son básicamente el dato de trabajo de los interescolares. ¿Qué más tenemos por ahí? Información del DAE, ¿no? Tenemos información. Después nos vamos con eso. Dame un segundito, mira, te voy a contar otra cosa también que es para alumnos de cuarto medio que van a dar la PSU para el próximo año para aquellos que se motivan a ingresar a nuestra Universidad San Sebastián. El primer ensayo de la PSU es el 25 de abril, ¿ya? Para todos aquellos alumnos de cuarto medio que nos estén escuchando, le hacemos un llamado a acercarse a nuestra universidad para inscribirse, digo, en los registros para dar la prueba de PSU ensayo. Entonces, 25 de abril, primer ensayo acá de PSU La San Sebastián. También para esto, Nelson, te voy a contar que se necesitan alumnos para trabajar, para que sean tomadores de la prueba PSU en el ensayo, te digo. ¿Sí? Entonces, ellos se tienen que dirigir a comunicaciones que quedan en el tercer piso del edificio B. ¿Ya? Ahí se tienen que acercar para ver si es que logran acceder a un cupo para trabajar también en este staff de la toma de PSU. ¿Ya? Y para alumnos, esto es importante para alumnos de medicina, diseño, fonoaudiología y todas las ingenierías, ¿ya? A ellos se les hace un llamado especial para trabajar en el área de difusión, ¿ya? El área de difusión de nuestra universidad, repito, a los alumnos de la carrera de medicina, diseño, fonoaudiología y todas las ingenierías, ¿ya? Ellos lo que tienen que hacer para poder trabajar y ganarse un par de luquitas en el bolsillo es enviar un currículum con su horario a, anoten con lápiz y papel, y cincel, como dijo Nelson. ¿Cómo es cincel? Lápiz. Va, piedra y cincel, si la edad lo amerita. Piedra y cincel, ahí está. Tienes que enviar un correo a info@uss.cl. Los cupos son limitados, así que ustedes envían su correo y escriben ahí que quieren trabajar para el área de difusión. Y pueden participar, o sea, participar, digo, pueden acceder a un cupo para trabajar y ganar sus par de millones de pesos acá en nuestra universidad. ¿Cuál era el mail? ¿Info? info@uss.cl. Los cupos son limitados, así que enviar los currículum lo antes posible. Así que siempre el que llega primero es el... Bueno, no siempre el que llega primero es el mejor, pero... Dicen que lo último será lo primero. Claro, existe una serie de metáforas ahí que mejor no vamos a entrar a ahondar en eso porque vamos a llegar a una pequeña discusión. Bueno, los interescolares, les voy a reiterar ahora, retomando el tema al principio, se cierran mañana. Ya, oye, visita. Sí, tenemos una visita allá afuera. Una hermosa visita. Bueno, el plazo se cierra mañana hasta las 12 de la noche para enviar su currículum para trabajar a interescolares@ucs.cl. ¿Ya? Y ahora vamos con otra información que esta viene directamente desde la DAE, viene calentita. ¿Recién salida del horno? Recién salida del horno. Por ejemplo, mañana van a ser, o sea, mañana digo, perdón. Aquí tengo unas fechas para las pruebas masivas de selecciones deportivas USS 2009. Hay quienes nos van a representar en el ámbito del deporte ante el resto de las casas estudiantiles. Claro. Se está haciendo el llamado entonces. Veo por ahí en la lista karate, taekwondo, rugby, tenis de mesa, pero Fabián, tú ahí nos vas a dar mayor información. Mira, Nelson, como tú bien dijiste, nuestros sebastianos que quieran participar en esto, se tienen que ir a inscribir a la DAE. Por ejemplo, los que están interesados en karate tienen que ir el miércoles 8 de abril desde las 19 a las 21 horas. Ya, karate de las 19 a las 21 horas. Perdón, me equivoqué. En el lugar es el casino antiguo o ex cafetería. Ahí se tienen que ir a inscribir los de karate. Ya. Taekwondo, otra disciplina, el martes 7 y el jueves 9. Ya, en el gimnasio Rey León, que queda a un costado de Autofrancia en Talcahuano. Este llamado también es tanto para los alumnos de Talcahuano como los alumnos de la Universidad Gimnasio San Rey Sebastián, León. Tres Pascuala. ¿No será Rey Balón? Gimnasio Rey Balón. Rey Balón. Tienes sí, toda la razón. Rey Balón. Rey Balón. Más de alguna pichanguita me. Claro, tú eres. Me jugaba por allá. Tú eres de allá, pues tú eres chorero, entonces. De corazón. Gracias por la corrección. Bueno, los alumnos que quieran participar en la selección de rugby tienen que presentarse el lunes 6 de abril en el Country All Jones, que queda en Los Copihues, número 235, en Avenida Inglesa y Sanders, en Pedro de Valdivia. ya, para poder participar e ingresar en nuestro, en nuestro staff, en nuestro equipo de rugby. Para que los amigos que están escuchando, están interesados en rugby, para dejar más claro dónde está, la Universidad del Desarrollo, su sede que imparte teatro, el ex colegio All Jones. A esas alturas, derechito está al fondo y van a llegar al Country Club para ir a ver qué tanto talento, qué tanto pachorra tienen para el rugby y representar a la USS. Sí, pues ya, Nelson, mira, y para terminar te voy a decir que nuestros representantes de tenis de mesa se tienen que presentar el lunes 6 de abril de las 17 horas a las 19 también en el ex casino, en el casino antiguo, el que está al ingreso, al frente de la... De la concha. De la concha, nuestra reconocida concha, ya en nuestro campus Tres Pascualas. Así que el llamado para los alumnos de la sede Tres Pascualas y Salinas que estén interesados en participar, que vayan a todos estos lugares y ingresen a nuestros equipos representando nuestra casa de estudio. Les voy a contar también un datito, pueden viajar por todo el país representando nuestra sede, y también si son destacados dentro de las actividades pueden acceder a las becas deportivas, así que es un tema menor. Así que para que ingresen todos a nuestros equipos y nos logren representar de buena manera ante las otras sedes. Bueno, Nelson, nada más por contar hoy. Nuestro próximo capítulo te voy a traer otros ratitos. Ya, estaría bueno. Buenos. Sí. Así que esa es la tarea para la casa que voy a hacer para nuestro próximo capítulo, para todos los estudiantes sebastianos estén interesados en trabajar y en participar en muchas actividades más. Ahí está entonces el bloque con don Fabián Aranda, trayendo toda la información al respecto de las actividades, pitutitos, trabajo para los alumnos sebastianos. Hagamos un recuento. Van a haber interescolares, así que se está ya haciendo un llamado a los alumnos de nuestra universidad para que trabajen en las interescolares. También llamado para nuestros alumnos para conformar un staff completo y que ayuden en el ensayo PSU que se viene próximamente acá en la universidad para los alumnos de cuarto medio. Y el llamado a los equipos a las selecciones deportivas USS 2009, donde tenemos karate, taekwondo, rugby y tenis de mesa. Don Fabián, le quiero agradecer, completo informe. Y a la vuelta ya empieza a palpitarse, empezamos a sentir sonidos de bombos. Don Arturo Hernández ya está saliendo del túnel, va a pisar en cualquier momento el terreno de juego para traer todo lo que es sección deportes. Nos vamos con un tema allá, así que ya está sonando en tus oídos, Closer de Travis. Ya volvemos. bloque entonces acá en USS en Onda, tercera edición del programa informativo juvenil que llega a romper decibeles, 16:45. Y ya empezamos en el segundo bloque. Le doy la bienvenida a don Arturo Hernández. ¿Cómo está, Arturo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, acá. Ayer jugó la selección chilena. Sí, es. Un encuentro que estaba esperado por los 16 millones de corazones rojos. Hasta yo estaba acelerado por el partido y terminé más sufriendo. Uf. Terminamos todos con el estómago apretado. Apretadísimo. 0-0 el partido. Sí. Desequilibrante la expulsión a Mauricio Isla. Noté algo lento la reacción de la última saga de Chile ya en el segundo tiempo para salir recuperando balones. Y yo también. Bravo la figura. Yo también. Y Matías Fernández regó con la gota gorda literalmente el pasto del remozado recinto de Ñuñoa. Mejor dicho, fue Alexis Sánchez el que hizo. Perdón, Alexis Sánchez. Porque lo contrario, Matías Fernández, que no hizo absolutamente. Sí, gracias por la corrección. Alexis Sánchez entonces sudó la gota gorda en Ñuñoa. Don Arturo, ¿vio ayer el partido, supongo? Sí, yo lo vi ayer, lo encontré apretado. Luego, después de la expulsión, se vino la avalancha uruguaya que puso a cuatro delanteros y no anduvieron. ¿Cómo viste el cometido del árbitro? Baldassi, yo lo he visto en el fútbol argentino y ha tenido partidos buenos, malos y este. Oye, ese es uno de los árbitros que está postulando, que quiere ganar un puesto para llegar al Mundial del 2010 a realizarse en Sudáfrica. Para ir avanzando un poco también en el tema de la selección, demos la vuelta, a la página, bien digo, con este partido de Uruguay y empecemos a proyectar a esta selección a futuro porque quedan 6 finales para la roja de Marcelo Bielsa y obviamente 6 finales también para sus rivales. Primera parada, ¿dónde es? A ver, acá no logra percatar, lo que sí te puedo decir que luego del duelo con Uruguay se activa tal como los 11 juegos anteriores de la roja, que Chile marcha tercero en la tabla de clasificatorias. Eso es muy bueno. Rumbo al Sudáfrica 2010, como ya decíamos, producto de 6 triunfos, ojo, 6 triunfos, 2 empates y 4 derrotas. Buena la mentalidad que tiene Marcelo Bielsa, decían que no quieren caer en la fórmula Francia 98 cuando Costa decía ganar todo en el Nacional y salir a empatar afuera. Por eso que la mitad de los partidos ganados por Chile es en el extranjero. Sí, destacando, ya lo habíamos destacado, lo de Bravo. Correcto, lo de Bravo para mí es el segundo mejor arquero de Sudamérica, después de Julio César de Brasil. Sí, pues Claudio Bravo, fue tan buena su actuación que incluso recibió elogios por parte de la prensa uruguaya, de la prensa charrúa. Acá viendo. Estamos navegando un poco y dice el equipo, el satélite Sebastiano, este equipo merece ir. Título en portada, el suplemento Ovación, ¿sí? Bien iba a decir Ovación. Ovación del diario El País, que agregó que Uruguay se llevó por delante a Chile, pero chocó contra el arquero Claudio Bravo y el juez Héctor Valdés. Sí, sí, una declaración de J. Tavares, que ustedes vieron un partido entre dos equipos que van a clasificar al Mundial. El Observador, en su suplemento deportivo, prensa uruguaya, dijo, lo perdonó cuando los celestes tuvieron que salir a ganar, no supieron hacerlo y desperdiciaron la gran ocasión. Y La República, también prensa uruguaya, dice, de no creer, pese a ser superior durante todo el partido y desperdiciar no menos de 6 chances claras de gol, increíblemente la selección celeste no pudo vulnerar el arco de Chile, que terminó festejando el empate como local. Correcto. Oye, me tienes por ahí la cómo quedó armada entonces la tabla de posiciones, ya con el 66% del camino recorrido a Sudáfrica 2010. Correcto. El primer lugar sigue Paraguay con 24 puntos, que empató ayer contra Ecuador. Brasil, que se recuperó al ganarle a Perú 3-0. Chile, 20 puntos. Cuarto, Chile marcha tercero con 20 puntos y cuarto, Argentina con 19. ¿Y después podemos hablar un poco de Argentina? Sigamos con la y quinto, Uruguay con 17. Eso era lo importante, mantener la diferencia que tenía los 3 puntos. Sexto viene Colombia con 14, a lo mismo que Ecuador con 14. Luego Venezuela con 13, Bolivia con 12 y Perú con 7. Ahí está entonces, tabla general, repasemos. Paraguay 24, Brasil 21, Chile 20, Argentina 19, Uruguay 17, Colombia y Ecuador con 14. Adelante quedan los colombianos por concepto de diferencia de goles, ya que tienen menos 4 y Ecuador menos 5. Venezuela 13, Bolivia 12, que dio la sorpresa ayer allá en las alturas de La Paz, y Perú colista absoluto con 7 unidades. Los resultados en el martes 31 de marzo, Venezuela 2, Colombia 0, los goles de Nicolás Fidor y Juan Arango. Ayer Bolivia 6, Argentina 1, los goles Marcelo Moreno, Luis González, Joaquín Botero, Alex de Rosa, Joaquín Botero, se repite Joaquín Botero y el hat-trick, el 6-1 de Didi Torrico, algunas incidencias, 63 minutos, Ángel Di María en Argentina. Fue expulsado. Expulsado justamente. Ecuador 1, Paraguay 1, los goles de Cristian Novoa para Ecuador y en los 90 Edgar Benítez. En el Estadio Nacional entonces ya lo tenemos claro, Chile y Uruguay empataron 0-0, incidencia 33 minutos, expulsión hacia el jugador chileno Mauricio Isla. ¿Y qué pasa con Marcelo Salas, que ayer eso me gustó? Una fuerte declaración, no fuerte declaración, sino que Un anuncio que dejó con la boca abierta a más de algún chileno. Que va a ser su partido de despedida el próximo 2 de junio en el Estadio Nacional. ¿En el Estadio Nacional? ¿Y quiénes más o menos vendrían a... ¿El Matador tiró algún nombre de qué amigos vendrían? Bueno, vendrían algo, equipo, ¿no? de River, de la Lazio y de la Juventus. ¿Ya? Sí, acá estamos... Su idea que él dijo al ganar 13 fue que quería reunir a la selección del 98... Eso yo lo escuché. Y también junto con lo del equipo de la U, también que se le campeón. Mira, según las declaraciones de Marcelo Salas, el ex capitán de la Universidad de Chile, también de la Roja de Todos, dice que fue una decisión que tomó él, que bien, si bien tenía la Copa Libertadores por delante, al igual que a la selección chilena, con un nuevo técnico en la U también, por otro, ya no voy a aportar más. Según él, una buena autocrítica que se hizo el matador José Marcelo Salas, no podía aportar más a esta carrera, así que decide dar un paso al costado y todo va a ser oficializado. Se va a poner punto final a la exitosa carrera del matador este 2 de junio en el Estadio Nacional de Chile, Coloso de Ñuñoa. Más o menos, para que se tenga una idea al público, matador todavía no ha dado nombres de quienes vendrían a festejar, quienes estarían en esta fiesta. Lo que sí, ya se estima que los jugadores vendrían de los camarines de la Lazio, de la Juventus y River Plate. ¿Qué pasa con el Estadio La Granja, Arturo Hernández? Va a jugar Universidad Católica con Curicó Unido, pero algo dijo la intendencia. Claramente, dice que en la séptima región argumentaron que un informe de Carabineros impide realizar el duelo en el recinto curicano, pese a que se había avisado. Ahora se busca estadio para el próximo partido. Señaló este jueves al estadio La Granja de Curicó. No fue autorizado, programado para este domingo. Esta información fue entregada por Sergio Maureira, encargado de prensa de la Intendencia Maulina, y será explicado en profundidad por las autoridades provinciales, encabezadas por la gobernadora Gloria Rojas. Y ahí, para dejar claro, la décima fecha, torneo Apertura 2009, Primera División. No sé si usted está manejando partidos por ahí, don Arturo, ¿no? Sí, aquí estoy manejando partidos. Ya, dime cuál sería la fecha y yo le voy diciendo qué partido estaría transmitiendo el CDF. Ya, el primero, el sábado 4 de abril, Colo-Colo contra Iquique. Colo-Colo contra Iquique, transmite CDF y arbitra don Álvaro García. En Viña del Mar, Everton contra Santiago Morning. Everton con Santiago Morning, arbitraje de don Manuel Acosta. La Serena contra la Unión Española, el líder del torneo. La Serena versus Unión Española, arbitraje de don Carlitos Chandía. Audaz Italiano contra Huachipato, a las 20 horas, ¿en qué estadio? En el Bicentenario de la Florida, con arbitraje de Claudio Puga. Audax Italiano con Huachipato, transmite CDF. Y el mismo día del último partido, Ñublense contra Rangers en el Don Nelson. Nelson Oyarzún, remozado estadio Nelson Oyarzún. Arbitra La Brega, Francisco Caamaño. Ñublense con Rangers de Talca. Y el día domingo a primera hora, Palestino contra Cobresal. Palestino con Cobresal, con arbitraje de Don Julio Vascuñán. En el mismo día, a una hora después, Cobreloa contra la U de Conce. Cobreloa con la U Penquista, arbitraje de Don René de la Rosa, el amigo de Héctor Taleda. Sí, el partido que decíamos de antes, Curicó contra la Católica. Curicó unido contra la Universidad Católica, arbitraje de Don Enrique Oces, Estadio La Granja. Hasta cierto día, el intendente dijo que no. Y transmite el canal del fútbol CDF. Y el último partido, Universidad de Chile contra O'Higgins. La Universidad de Chile contra O'Higgins de Rancagua. Transmite CDF bajo el arbitraje de Don Jorge Osorio. Y la tercera fecha de la fase nacional, torneo Apertura 2009 de Primera B. Dice que en jornada sabatina, 20 horas, Francisco Sánchez Rumoroso va a ser el escenario donde Coquimbo y Deportes Copiapó van a medir fuerzas. Arbitra Don Carlos Rumiano. También en jornada sabatina, 22 horas, Carlos Dittmor, Estadio Carlos Dittmor, Roberto Tobar arbitrará a San Marcos de Arica con Deportes Concepción. Luego todos los siguientes partidos van a ser en jornada dominical a las 12 en el Estadio Chinquihue, Puerto Montt con San Felipe, arbitraje de Cristian Basso. A las 15:30 Federico Schwager, Estadio Federico Schwager. Ángelo Romero arbitrará a Lotita con Unión La Calera, Los Cementeros. 15:30 horas, Roberto Bravo. Patricio Blanca será el juez de Melipilla con Osorno. A las 15:30 también, José Campuzano en el Estadio Municipal de Limache dirá el vamos a San Luis con Naval de Talcahuano. Y cierra la jornada, esta tercera fecha, en el Estadio Regional Chile Deportes. A mí me gusta más decirle Playa Ancha, más tradicional, sí, más tradicional, más romántico. En el Estadio Playa Ancha, 16 horas, Don Rafael Troncoso arbitrará Santiago Wanderers Antofagasta. Yo creo que eso sería todo, ¿no? Sí, no están. Oye, allá Rafita nos está tirando la cortina encima. No podemos ni ver con la cortina ya entre medio, adelante de los ojos. Don Arturo, le agradezco entonces el informe deportivo. Repasamos a la selección chilena, camino a Sudáfrica. Vimos parte del fútbol local, repasamos fichas, estadísticas, así que bastante redondo. Nos vemos entonces el día martes, ¿ah? Un martes, una visita que vamos a estar haciendo la previa del partido de Villarreal contra Roma. Villarreal contra Arsenal por la Champions League. Para los que les interesa, el equipo de bueno, el Pellegrini, Matías Fernández. Hay harto protagonismo chileno en la tricota amarilla. Don Arturo, nos estamos entonces viendo el día martes. Eso buenas fue tardes. El bloque deportivo con Don Arturo Hernández y también acá con la compañía de quien escucha, Don Nelson Ojeda. Nos vamos con un tema para los que gustan del reggae y del ragamuffin. Esto es Digital Dread, quienes estuvieron el día sábado acá en La Habana en la fiesta de la USS. Digital Dread con el tema Eres Mi Niña. Ya estamos pasados entonces de las 17 horas, seamos más exactos, 17 horas con 2 minutos, día jueves 2 de abril del 2009, tercer bloque acá en USS en Onda, y le doy la bienvenida a don Ignacio Vildoso y a Felipe Jiménez, que nos traen todo el acontecer para este fin de semana de los carretes y también de la buena música. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, ¿cómo estamos, Negrito? Bien, acá. Bueno, yo voy a partir con los carretes este miércoles y jueves, todos los miércoles y jueves en el Pub Durango, música de los 80. Todos los tragos con limón desde un 50% de descuento. Esto queda ubicado en Avenida Alemana 57, Pedro Valdivia, el número es el 298-7877. ¿Qué más tenemos? Tenemos al Blas. ¿Conocías al Blas? No. Esto queda cerca del 11. De lunes a sábado, Blas tiene karaoke. Todos los el primer trago, ¿es un pub? Claro, es un pub que aparte da música, comida árabe. Ah, oye. Sí. Esto queda ubicado, bueno, ahora se cambió, queda ubicado en Pedro Valdivia 547. Bueno, para las chicas tenemos... Estoy viendo un... Un mino. Un esqueleto. Jueveo femenino en Lancelot. Vedeto desde las 11 de la noche. Ya, ahora hay un detalle ahí. ¿O no? No. Vedeto directamente de Santiago. Eso es lo que está quedando ahí. Pero no, la carne de Benquista es mejor. Se viene Carrete Mechona en su reactivo. Lo habíamos anunciado en nuestro primer programa, nuestra primera edición, en Sur Activo, 3 de abril a las 19 horas, Mega Fiesta Mechona 09. ¿Quiénes estarían animando la jornada, don Ignacio? Tenemos a La Noche, grupo que nos cautivó en Viña, ¿no? La rompió. Guachupe, Los Picantes y Chavanes. Esto, bueno, voy a rectificar las entradas. Disculpen, se me fue de salón. Buen grupo. Que emergió hace poco y le dio la raja. La entrada, ahora desde el 1 y 2 y 3 de abril están a 5.500. ¿Y después cómo estarían? Y en la puerta están a 8 luquitas. Así que abrétense los bolsillos. ¿Y cuáles serían los puntos de venta? ¿Dónde la gente puede acercarse? Bueno, lo pueden comprar en Ticketmaster y Falabella. Ahí se acercan a la tienda, preguntan por la entrada y con tarjetas faladeras quizás podrían tener alguna suerte de descuento. Oye, estoy viendo a una chica mexicana. Fernanda Brás, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? La brasileña que tenía... causada sensación. Claro. Viene a la Lancelot el sábado 4, más invitados sorpresas para las damas. Y bueno, ahora los dejo con Felipe, que les va a hablar sobre la música que está pegando acá en la zona y... Don Felipe Jiménez. ¿Cómo estamos, negro? Bien. Bueno, oye, yo antes de empezar con la música quiero dar un dato que se viene una semana muy... que en realidad que participan todas las universidades, que es la Semana Mechona de la UDECONCE. Así que, gente, queremos ir a captar bandas, porque el día viernes 3 de abril, mañana, está el encuentro de banda en el foro, donde va a estar invitado Santo Barrio, que es un grupo que salió de ahí, de la UDECONCE. Y el otro dato es el jueves 9 de abril, se viene la fiesta mechona, donde va a estar Los Bunkers y Francisca Valenzuela. Entonces, repasemos, me decía que en el foro mañana a las 19 horas, ¿cierto? Estaría empezando. Exactamente. Hasta que aproximadamente, ¿hasta qué hora estaría 11, terminando? Hasta 11 más o menos, 11, 11 y media. Ya. Encuentro de bandas en la UDECONCE, grupo invitado, Santo Barrio, y lo mejor de todo que es totalmente gratis. Así es. Y bueno, decir que la fiesta Mega Mechona del día jueves 9 de abril, la gente, los mechones de la UDECONCE entran gratis, los antiguos 1.500 y nosotros como extranjeros 3.500. Harto, lleva el palito. Y aquí me quiero detener, negro, porque... quiero hablar de uno de los invitados a esa fiesta, que son Los Bunkers. ¿Tú conoces algo de Los Bunkers, negrito? Sí, son de Talcahuano, viven en la misma cuadra de La Mano Caprieta, así que más o menos, sí, por dónde está la casa, me la han indicado. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero decir que Los Bunkers ahora tienen su nuevo disco, que se llama Barrio Estación. que vendría a ser un honor para a nuestra región. A una calle. Claro, claro. Susodicha de Concepción. Así que, y. Exactamente. Así que, bueno, tú sabes que ellos están radicados en México en este momento. Allá terminaron de producir el nuevo disco. Y quiero decir que para toda la gente que le gusta Los Bunkers, ya lanzaron su nuevo single que se llama Fiesta. Así que eso. Y bueno, ahora me quiero poner un poquito más romántico. No sé si antes de empezar esta sección, Nacho, ¿quieres decir algo más? ¿No? ¿Algún carrete que informar? Eso, por eso mismo. Ay, lo que pasa es que se me había ido el carrete del jueves 9 de abril en Havana Club Discotheque. ¿Tuviste la novela Hippie? Sí. ¿Te gustó? No. ¿No? ¿No? A mí tampoco. No. Pero la cosa es que viene la Hippies Party organizada por la Universidad del Desarrollo, la cual será, como repito, este jueves 9 de abril, desde las 11 hasta las 5 de la mañana. Barra libre mixta, una hora, pero solo vestido de hippie. Esa solo la gracia, vestido, ¿no?, de hippie, las grandes condiciones. Y la preventa. La preventa la tenemos a 3.000 pesos, y que se puede encontrar en la Universidad de Desarrollo, y en puerta sale 4.000. Un precio medianamente accesible. Habrá sorpresas y concursos. Y entonces el lugar, Havana Club, contactos al 88061106. Repito, deje bien claro, lugar Havana Club, con el fono de contacto 88061106. Ahí estaba, Hippies Party, primera fiesta en Conce, jueves 9 de abril, desde las 23 horas hasta las 5 AM. ¿Qué más tenemos, muchachos? Bueno, ahora, esta semana hemos tenido, bueno, los dos programas anteriores hemos tenido, más o menos, hemos dado mucha información sobre música, pero ahora vamos a empezar con lo que a nosotros nos compete, que es hablar de música en sí. Y vamos a empezar con algo que está pegando a nivel mundial, que, bueno, siempre ha existido, pero es lo que es, no sé si tú sabes más o menos lo que son los temas acústicos. Más o menos. No, o sea, que, no. Que en realidad, temas suaves que se basan solamente en guitarra, guitarra unplugged. Algo más light, más soft. Claro. Bueno, esto es dedicado para toda la gente que en realidad es más o menos romántica, porque tú sabrás que estos temas acústicos, la mayoría de los cantantes son románticos. Ah, ya tú sabes. Ya tú sabes. Así que, mira, tenemos, para contarte un poco, tenemos cantantes como Jason Mraz, que en realidad es un cantante que lleva ya un tiempo componiendo, pero en verdad se está pegando ahora con un tema que se llama I'm Yours, que se lo traemos de regalo hoy día a los románticos, así que más ratito lo vamos a poner. Lo vamos a tirar, ¿eh? Exacto. La master con Don Rapis. Exactamente. Y bueno, ahí también tenemos... no solamente hay hombres que se dedican a esta música. Tú, obviamente, ubicas a Claudia Valenzuela y Javier Amén. Sí, una niñita fea, es que algo he escuchado de ellas. Bueno, ellas también se basan en este estilo de música que es conocido como indie. Indie, el equivalente británico de lo que es el rock alternativo, que en realidad, más que un estilo de música, son simplemente bandas que no trabajan con los sellos conocidos, sino que trabajan con sellos independientes. De hecho, hay incluso bandas que son hip hop o como lo que te gusta a ti, el ragamuffin, que se podrían clasificar como indie. Pero es simplemente porque ellas se dedican a trabajar en lo que es el tema netamente discográfico con sellos alternativos. Y bueno, los Bunkers vendrían a ser también un grupo que se dedica a esto. Así que eso, por negro. Eso es lo que tenemos acá que contar esta semana. Parece que están llegando los primeros mensajes en vivo y en directo a través de Messenger. Para ustedes, estamos conectados a Messenger. Sí, estamos conectados. Muy bien. Don Ignacio Vildoso ya está chachareando a través del ciberespacio. Nos dicen por acá, muchachos, demasiado bueno el programa, bastante nutritivo en información. Me gusta, lo escuché ya en su blog. Escuché los dos primeros capítulos, por eso me enamoré de su programa. Y acá estamos haciendo presencia en el tercero. Cuesta leer, ¿eh? Oye. Por este sistema de Messenger, ¿cómo se habla? Se abrevian letras. Oye, Negrito, ¿puedo mandar un saludo? Dele antes nomás. De terminar la sección, quiero mandar un saludo, bueno, a todas las chicas. Quiero mandar un super beso igual, ¿o no? Exacto, un super beso. No, y quiero mandar... ¿Sabes qué? Yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, mandarle un saludo a la gente que se está uniendo a nuestro grupo de Facebook y a nuestro blog, que escucha las transmisiones, y así que mandarle a la gente que en realidad nos está apoyando. Sí, de bastante apoyo, estamos bastante contentos acá en el staff de USS en Onda. En dos días ya teníamos más de 120 miembros en nuestro grupo Facebook. Recordemos, muchachos, ¿dónde nos pueden encontrar entonces por el ciberespacio? Ustedes buscan en Facebook, en el buscador, y ponen USS en Onda, y ahí pinchan y nos... Se unen a nuestra comunidad. Y en

¿Qué se cuenta? ¿Qué novedad me traen? Algo estaba viendo. Novedades, novedades, sí. Una pila de novedades. ¿Qué se teje por allá? Tenemos para empezar con, para culturizarnos, para leer a las chicas. ¿Tenías ganas de leer una novela de amor? ¿No sabías cuál elegir? Ya no tienes que esperar más. Si Tú me miras, de Daniela Márquez, es la historia del primer amor entre Catalina y Gabriel. ¡Qué lindo! ¡Qué rico! Es como Nelson y Ornella, una onda así. ¡Claro! Les cuento, estos son dos compañeritos de colegio que cuentan cada uno su relato. Son vivencias durante el año escolar y las de sus compañeros de curso. Durante este año sufren cambios físicos y emocionales que capítulo a capítulo irán marcando el final de esta historia de amor, amistad, lealtad, cariño, etc. Son algunos de los elementos centrales de esta historia de amor, del primer amor entre dos jóvenes quienes tímidamente a través de la mirada descubren un sentimiento nuevo. Así que los invito a leerla a todos los chicos y chicas enamoradas que quieran leer Si Tú Me Miras, de Daniela Márquez. ¡Qué rico! ¡Qué amoroso, ¿vale? Igual de amoroso que quién va a hablar ahora. Doña Maquita, ¿cómo está? Hola, Negrito, ¿bien y tú? Bien, igual. ¡Qué rico! Ahora, te quiero contar que le traigo cine para todos los chicos que son fans del anime. Mira, Dragon Ball Evolution, la película. Algo ya está, se está viendo por las pantallas, sí, mira, de televisión. Esta es la primera película de una probable trilogía basada en el manga de Akira Toriyama. Dragon Ball ha sido dirigida por James Wan y protagonizada por Justin Chadwick y James Masters. Bueno, la película tomará punto de partida, o sea, está tomada como punto de partida de la saga de Piccolo, de Piccolo Daimao. Y en un principio está planeada para estrenarse el 15 de agosto del 2008, pero finalmente se retrasó la fecha y se estrena en Estados Unidos el 10 de abril de este año. Me parece ahí la recordada y mítica versión de anime Dragon Ball. ¿Quién no veía Dragon Ball? Pasamos por todo Dragon Ball a seca, Dragon Ball Z. Sí, Dragon Ball, yo veía Dragon Ball. Dragon Ball Alpha, Beta, Gamma, etcétera, etcétera. Sabes que de verdad nunca vi eso. ¿En serio? ¿Y los supercampeones? Sí, los supercampeones. Sí. Newpi, Newpi. Cuando te demoran tres capítulos en hacer Sailor Moon. Sailor Moon. Sí, Sailor Moon también. Sí, el anime era bueno en esos tiempos. Ya, aparte del anime, ¿qué más? ¿Hay alguna novedad? Usted, doña Romina, no sé si me tiene del ciberespacio. Usted se especializa en eso, ¿ah? Sí, la tecnología, los datos freak. Les tengo un dato. Si eres de los que le gustan las zapatillas. ¿Les gustan las zapatillas? Me encantan. Salió un rima. ¿Y les llama la atención todo el mundo que las rodea? Bueno, les cuento que hay una universidad para hacer zapatillas. ¿En serio? Sí, se llama la Universidad Carnegie Mellon, que está en... ¿Dónde debe ser, ah? Que está en USA. Tiene un curso para ti, se llama Snarkology. Es un curso donde se centra en las relaciones de las zapatillas con el mundo de la moda y del deporte, especialmente del básquetbol, analizando profundamente todas las familias del Air Jordan. Como guía usan el libro Where You Get Shoes y además algunos sitios web. En el curso te evalúan sobre lo aprendido y al final deberás entregar un par de zapatillas diseñadas por ti. Ese es como tu examen final. ¿Como su tesis de grado? Claro, entregar una zapatilla enchulada. ¡Qué bueno! Así que Snarkology es un curso innovador para que vayas a crear tus zapatillas. Y para sorpresa de muchos, siempre está completa su lista de cupo. Así que a los interesados, los invito a inscribirse rápidamente porque hay muchos interesados en crear zapatillas. Bastante novedoso entonces. Super. Uy, está de moda en todo caso por estos días enchular la zapatilla, el zapato. Recordemos los chicos de la selección chilena tatuaban, entre comillas, su botín de fútbol. Ahí vimos a Maravilla Sánchez, el de chupete. Bastante, bastante atractivo esto de la moda de las zapatillas. Y ahora yo te quiero contar novedades en la televisión. Mira, ya. Planeta Pérez Prado es la nueva serie ecológica de Canal 3. Mira, la directora de programas como El Show de los Libros, Cine y Video, ¿te acuerdas? Sí. Llega a la televisión con una nueva serie que promete, que es Planeta Pérez Prado. Mira, esto se trata más o menos, es un programa, ¿cachai? De 8 capítulos que trata temas como el calentamiento global, la radiación solar, la capa de ozono, el reciclaje, y los protagonistas son la familia Pérez Prado, que verán enfrentar situaciones que se relacionan con la problemática medioambiental. Así que una serie súper, súper educativa y súper entretenida para que la vean. Me gusta. Y sí, y se estrena el sábado 4 de abril a las 13:15 horas por Canal 13. Qué bueno, hay una forma más didáctica de educar, hacer conciencia a los niños, a los menores. Qué mejor que a través de la tele, de una serie infantil. Me recuerda lo que hacía Cachureo. Cachureo, en alguna temporada estuvo enseñando las tablas del abecedario por medio de canciones. Una forma muy llamativa para los niños, para educar. Mucho más interesante. ¿Sí? Bueno, y ahora, Negris, vamos con un tema para todos los que nos escuchan. ¿Me dijo Negris? Sí, Negris. Para todos los que nos escuchan, aquí vamos con Jonas Brother y Love Bug. Ming, Joe's not a girl. I called you for the first time yesterday. I finally found the missing part of me. I felt so close, but you were far away. Left me without anything to say. Now I'm speechless, over the edge, I'm just breathless. I never thought that I'd catch this love bug again. Hopeless, head over heels in the moment. I never thought that I'd get hit by this love bug again. Just smile out of my mind. Can't get you out of my mind. I think about your eyes all the time. Beautiful, but you don't even try. Don't even try. Modesty is just so hard to find. I'm speechless, over the edge, I'm just breathless. I never thought that I'd catch this love bug again. Hopeless, head over heels in the moment. I never thought that I'd get hit by this love bug again. I kissed her for the first time yesterday. Everything I wish that it would be. Suddenly I forgot how to speak. Hopeless, breathless, baby, can't you see? Now I'm ahí está. Entonces estamos conversando mientras escuchamos buena música con las chicas acá en el estudio de USS en Onda, tu programa informativo. Me están diciendo ustedes, niñas, que hay panorama, hay cartelera de cine, hay tocatas. Sí, pero antes te voy a dar un dato súper interesante para los músicos y el que le gusta la música. ¿Hay alguien que no sepa que a esta altura la industria de la música está muerta? Movistar se avivó y ya tiene un sello digital que funcionará como plataforma de difusión y concurso para elegir a los grupos solistas que estarán en él. Uy, Movistar la hace todo. Sí, la lleva. Lanzó un sello, el primer sello musical dirigido exclusivamente a plataformas web y WAP. La idea acá es que los artistas desarrollen su talento musical a través de este sitio, promoviendo y gestionando su música online. Así que para todas las bandas emergentes está súper bueno esto. Buena chance entonces. Nada muy distinto a las actuales plataformas que ya existen. Pero aquí viene la novedad. Entre todos los artistas que sean más votados, serán elegidos algunos para formar parte de este sello Movistar. Y al ser elegidos, van a promocionar su música. Así que a todos los usuarios pueden registrarse y apoyar a estos artistas favoritos que deseen y descargar sus canciones y enviar la música a sus amigos, entre otras muchas funciones que tiene este sitio. Qué entretenida, y Movistar siempre apoyando a los jóvenes más allá de las telecomunicaciones, más allá de los celulares. Ahora también se pone con la música, y qué mejor que con un sello discográfico para aquellas bandas que siempre les cuesta un poquito más, no se le dan todas las oportunidades. Un aplauso entonces para Movistar. Y ahora yo te tengo un dato súper, súper tierno. Ah, sí. La máquina de ternura, no me extrañaría. ¿Ya? Para todos los chicos que adoran los animales y se mueren por tener uno. Mira, adopta un perrito. Pedigree, la marca de comida para perros, ha creado Adopción Pedigree, una organización que busca encontrarle un hogar a los miles de perritos que viven en las calles, muchos de ellos abandonados por sus ex dueños. ¿Por qué le dice con penita? Porque me da pena, no sé. Todos esos perritos botados. Así que, súper bien esto. La iniciativa combina la solidaridad con la convivencia de aquellas personas que quieren tener una mascota. Ahora, además, puedes ayudar y los puedes elegir gratis. Ahí está entonces la buena iniciativa de Pedigree. Adopta un perrito. Ayudemos a, de alguna manera, va a sonar feo lo que voy a decir, descontaminar las calles de los pobres perritos que andan ahí desamparados por el mundo. Literalmente unos patiperros. Niña Romina, ¿me tiene algo más o no? Sí, les tengo unos panoramas para que vayan a las tocatas. ¿Hay buenas tocatas? Sí, buenas tocatas y de todos los gustos. Ya, variedad. Les tengo para mañana viernes 3 de abril, se presenta Mista Coco, DJ Calice, Seven Under Up y Triple Seven en el Bar Mestizo. Esto queda ubicado en Freire 82. El valor de la entrada es de tan solo 1,000 pesitos. ¡Ah, qué buena! Esto es a las 5 de la tarde. 17 horas entonces. 17 horas. Remarquemos bien, 17 horas, tan solo 1,000 pesos, una loquita va a costar esta entretenida tocata. Así que harto electro para los chicos. Ya, ¿y qué? Hay otra tocata, ¿no? Otra tocata, sí. Musical. Para otros gustos, la Romería de Santa Fortuna. Este grupo que siempre toca en el foro de la U de Conce. Uh-huh. Esta vez se presenta en el Bar Mestizo también, que queda ubicado en Freire 82, como ya había dicho anteriormente, pero el valor de la entrada es de 2.500 pesos. Esto comenzará a las 23 horas. ¿A las 23 entonces? Sí, para el día viernes. Uno a las 17 y el otro a las 23, ambos día viernes. Ambos día viernes. Y para el sábado 4 de abril tengo otra tocata. ¿Otra más? Ya. No para esta, Romina. No para Salinas. Las tocatas. Esto es para los chicos más punk, ska. Se presentan las bandas Pegote, Fiero Monos, Suburbias, Siete Puntas, Sansanatas, Estado Grave y Municiones. Esta tocata parte a las 16 en punto. Así que lo invito a que vayan a Clandestino Bar, que este queda en Freire, número 61. Oye, maneja precio de entrada, ¿no? También manejo los precios. Están a 1,500 y 2,000 con cover. Así que ya saben que esta tocata empieza desde las 16 horas. 16 horas, mil, ¿cómo eran los precios? 1,500 pesos ya. Solito y 2,000 con cover. Con cover. Está económica la entrada de la tocata. ¿Y queda algo más? Queda la última. Fiesta Reggae Dancehall. Sí, Fiesta Reggae Dancehall. Para todos los chicos amantes del reggaetón, del dancehall, del reggae, se presenta Mac Jonah, este chico que canta de reggaetón. De Valparaíso, sí, de reggaetón, sí. De protesta, viene de Valparaíso, de la ciudad de Puerto, acá a la octava región. DJ Well, Unión Consciente, Centenario, Thunder Up y Transfugos de Cora. Va a estar ahí también presentándose DJ Calice. Preventas en todos los locales Barrabás, este Barrabás que está en O'Higgins. Número 58. Barrabás. Sí, el que está en O'Higgins. Sí. El valor de la entrada es de 1,000 pesos, la preventa, y 2,500 en puerta. ¿A qué hora estaré empezando? Esto es a las 22 horas. Ya. El día sábado 4 de abril tenemos entonces estas dos tocatas de punk, ska y la otra para los que les gusta el dancehall. La gente más lana entonces a las 22 horas se dan cita en Barrabás tocata. Viene MC Yona de Valparaíso, uno de los puntos altos del reggaetón, de toda la movida reggae acá en Chile, ya haciendo música en la octava región. Sí, y ahora vamos con la cartelera de cine para el fin de semana, ¿vale? Para la familia, para los niños. Sí, ya. Para los más chiquititos, para los más pequeñitos, tenemos Monstruos vs. Aliens. Mira, esta es la primera película de DreamWorks Animation realizada en 3D. Está basada en el cómic de horror Rex Havoc. Trata acerca de un cazador de monstruos a quien llaman para combatir contra los aliens que alteran las señales de televisión por cable. Así que para los más chiquititos tenemos Monstruos vs. Aliens. ¡Qué bonito! También está Inframundo, la rebelión de los Lycans. Esta presenta los orígenes de una lucha sangrienta que lleva varios años entre los aristocráticos vampiros conocidos como los Dead Dealers y los bárbaros Lycans, que son los hombres lobo. Y la última película, ¿Quién quiere ser millonario? Famosa película. Esta fue la mejor película del año y la película más premiada en la gala de los premios Oscar, que se llevó 8 galardones. Así que para todos los chiquillos, vayan al cine con sus pololas, con sus amigos, con los que quieran, y disfruten. Entonces hacemos un recuento, cartelera de cine para el fin de semana: Monstruos vs. Aliens, Inframundo, la rebelión de los Lycans. ¿Estoy bien? Lycans, sí. Nombrado. ¿Y quién quiere ser millonario? Ahí está cartelera de cines. Tuvimos las tocatas para distintos gustos. Una serie de copuchitas que nos trajeron acá nuestras niñas del staff. Muchachas, les quiero agradecer su compañía, la información. Y nos estaríamos viendo entonces el próximo día martes. Nos vamos con un tema, ¿cierto? Sí. Sí, antes de despedirnos, a los chicos que nos visiten en el blog, que se unan a nuestro grupo de Facebook y nos escuchen el próximo martes a las 15 horas. Oye, Macarena, ¿querías mandar un saludo? Sí, un besito para todos los chicos que nos escuchan y un besito para Feli, que te quiero mucho, gordis. Y ahí está entonces, aprovechó el impulso y mandó un saludo al suso dicho. Esto sería todo por hoy. Don Rafi, allá en la... Nos vamos con la canción. Ay, nos vamos con un tema, sociedad. Don Rafi, allá en la sala master, nos baja los micrófonos y sube, le da todo el potencial a la buena música. Muchas gracias. Nos vamos con Lily Allen, esta chica estilosa, su último tema, The Fear. Nos vemos el martes. Adiós. Chao. Chao. And fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off, and it will be shameless, 'cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. And I don't know. Life's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, 'cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't know. everything's cool as long as I'm getting thinner. I don't know.